tal? ¿Cómo te va, Luciano? Bien, todo bien. Ah, bueno, hoy vine con una gente que estuvo con nosotros en la fiesta. ¿Cómo con una gente? Con sí, Gema, gente. Bueno. Con un par de... Con una gente, huyendo unos crotos que levanté por el camino. No. Una gente muy copada que nos estuvo acompañando en nuestra fiesta que hicimos para la fiesta de la falta de pan. Estamos con la fenomenal Pororoca, una banda de música latinoamericana. Buenas noches, son un par. ¿Cómo están? Ahí se escuchó. Sí, son unos cuantos. Sí, son un par. Y eso que no vinieron son todos. Siete en este momento. No vinieron la mitad. La mitad exacta. La otra mitad está en camino. No sé dónde lo vamos a meter, pero está en camino. No entramos más. ¿Quieren contarnos un poco sobre el surgimiento de la banda? ¿Cómo fue el inicio de esta...? Casual. Como todo, va, no sé si casual. Pero... Sí, no, en realidad hay mucha amistad en el grupo. Como... varios de los chicos se conocían de antes. Creo que todos nos conocemos entre sí. Y nada, de querer tocar y de juntarse a comer, a tomar algo, a salir. Un día fuimos a una banda y cuando salimos dijimos, ya fue, vamos a hacer una banda nosotros. Claro, como así de grupo de amigos surgió. Claro, sí. ¿Y eso de que sean tantos, cómo fue? ¿Desde un inicio eran tantos? ¿Cuántos son? 14, ¿no? Éramos más. ¿Eran más? Ay, en realidad salieron todos. Todos salieron liberados ese día de la de prisión. Con muchas ganas de hacer un del penal de Olmos. Y no, lo que pasa es que al principio, viste, bueno, si hacemos una banda empieza a venir todo el mundo. Después claro. Hay gente que empieza como a decir, bueno, yo no sé si es mi camino. Qué sé yo. Y bueno, se empiezan a bajar. Pero es básicamente eso. Somos un grupo de amigos que vine hace rato y se nos dio a tocar juntos, porque ya varios tocaban juntos, pero así como la Pororoca se dio cuando hace un año. Sí, hace un año. Fue una convocatoria abierta. Hay un montón de chicos que nunca tocaban, por ejemplo, nunca tocaron nada. Siguen sin tocar. Así que es como que fue una suerte también de taller de música, porque fuimos aprendiendo juntos, fuimos aprendiendo el género. Claro, el género, ¿cómo lo eligieron finalmente? Así, para aprenderlo, es un género. Por ir a ver este nuevo fenómeno que sí. Se viene, ¿no? Con una mega banda claro. De cumbia, como la de Lío Valdés, como claro. La Zambomba, Chico Trujillo por ahí de Chile. Yo vi, de ver esas bandas, bueno, Juana Fe, en El Rincón, de ver eso, como que nos detonó un poco. Y después, bueno, también. Y las ganas de tocar nos llegó, claro, a hacer esto. Y bueno, no sé, sería así, que sea, un poco casual, un poco, porque la verdad es que nadie había hecho este género antes. Si es que tocamos un género, ¿no? No, sí, hay y la música. Género, ¿sí? Acá el señor Ferro. La música, ¿cómo la van eligiendo los temas que van a tocar? Y este año nos dedicamos a tocar temas de otras personas, ¿no? Todas versiones, que las fuimos tirando entre todos. Una de las cosas que nos unió en un principio fue tocar por un fin específico, que era una fiesta que teníamos en diciembre. Entonces, en dos meses de nunca haber tocado de cumbia, fuiste culpable, decilo, culpable. Y bueno, la cuestión es que yo me recibía en dos meses de cuando nos empezamos a juntar y dijimos, ya fue, hagamos una banda y toquemos en la fiesta, después vemos qué pasa. Y bueno, se dio así, nos armamos, empezamos a tocar. Y después pegamos muy buena onda entre todos y seguimos el verano, pasó febrero, marzo y pegamos todo el año. Claro, sí, y después los temas los fuimos eligiendo entre todos, temas que nos gustaban, que nos parecía que lo podíamos hacer a nuestra manera y bueno, y fuimos también haciendo como un barrido de desde arriba, desde México hasta Argentina, juntando temas de varios países. Porque no solamente tocan cumbia, me dijiste, que hacen claro, de todo un poco. Hacemos de todo un poco, ¿qué? Hacemos, por ejemplo, Al Cariño, que no estoy seguro si es un guayno. Y después, bueno, básicamente, si algún que otro vallenato. Bueno, hacemos un tema de Caramelo, que lo hacemos bastante cumbia. Caramelo hace un poco menos cumbia, pero también es una cumbia, es nunca. Y después lo enganchamos también con Los Caminos de la Vida, que es un vallenato, y bueno, no sé, vamos tomando, nos interesa mucho eso. ¿Cómo es convivir musicalmente con 14 personas? Entre 14 personas, digo, porque debe ser jodido coordinar los ensayos, cada uno debe tener su horario. No, más que convivencia, creo que es supervivencia. Se hace lo que se puede. Pero se convive, qué sé yo, no sé. Por ahora. No sé. Dicho el tipo. No. Sí. ¿No consideran que, a mí por lo menos, en mi opinión, hay como una especie de explosión acerca de este género? Sí. Con las grandes bandas que están surgiendo acá en Argentina, digo en Argentina más que nada, porque ya por ahí en otros países venía de hacía más tiempo, claro. Tienen una cumbia más autóctona como la cumbia chilena, la cumbia peruana, y nosotros por ahí veníamos de la cumbia villera y antes de la cumbia santafesina. Ahora hay como una explosión de estas dos reinterpretaciones de cumbias colombianas, de más del Caribe. Sí. Sí, yo creo que siempre estuvo, pero por ahí en planos distintos. Me uh-huh. parece que ahora hay una cuestión, no sé, de la clase media, claro. De no solo dejar de escuchar la cumbia y empezar a participar, ¿no? Porque por ahí los que tenemos, no sé, más de 30 años, recién pasado yo, no sé, recordamos que a principios de los 90 la cumbia era muy marginal, de repente aparecieron grupos, bueno, no sé si era para nombrarlos, pero... Sí, por favor. Mirá que lo escuchamos sí. todos que esos grupos. Claro, sí. Todos pasamos por ahí. Que empezaban la a surgir luna. Y por ahí uno los miraba con cierto prejuicio, pero la realidad es que se fue metiendo en otros ambientes que por ahí son los que más frecuentamos y no sé, 15 años después estamos tocando esa música. ¿Pero te referís más a lo que sería la cumbia villera o lo que no, sería? Ah. Por ahí antes de la cumbia villera, claro. Más los grupos de como los Palmeras incluso también. Sí, los Palmeras bueno son por ahí tienen años, como 40 años, sí. No sé, pero sí. Che, podríamos escuchar algo, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Ya que vinieron tanto. Siempre nos quedamos hablando y. Siempre nos quedamos hablando de. Podríamos escuchar el tema. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno. Es un tema que hacemos, nosotros le decimos intro en sol menor, ese es el nombre original del tema, porque es lo que hacemos antes de empezar a tocar los demás temas. Es lo único que tenemos original nuestro, pero bueno, tampoco es tan complicado. Bueno, lo escuchamos. Fiesta, ¿no? Yo, sí, para la altura que empezaron a tocar, yo ya estaba medio copeteado. Sí. No, fue la prueba de sonido, yo estaba sobrio. Y porque vos eras el encargado de hacer el sonido de las no, bandas, sí, así que, sí, claro, tenés que estar me había sobrio. Pegado tremendo pedo el día anterior. Ah, no importa. También, además, no viene al caso. no viene al caso. Sí, esto lo hacemos siempre cuando abrimos. Y para tocar acá en La Plata, ¿cómo está la movida con el tema de los lugares? Movida cumbiera, sobre todo. Sí. Yo, la verdad, escucho siempre que está difícil. Pero la verdad que nosotros hace un mes y pico que no paramos de tocar y hasta dos veces por fin de semana. ¿Pero cómo tocan? ¿Los invitan a bares o a fiestas? Claro, depende de lo que uno pretenda. Si vos pretendés que te llamen de un bar y o de un boliche y que te paguen y... Sí, bueno, no es fácil. Claro. Pero nosotros tocamos en varias fiestas y eventos que por ahí organizan algunas agrupaciones o en centros culturales y en ese sentido ese circuito está y está cada vez más fuerte. Pero bueno, si querés que te llamen de la trastienda y no sé, claro, ya también. Más difícil. Bueno, nos contaban la semana pasada que por ahí antes te pedían plata para tocar en algunos lugares y claro, que por ahora está un poco más abierto, pero para las bandas de rock. No sabíamos si por ahí para las bandas de cumbia claro, era más fácil o... Y sí, es un poco por ahí lo que te decía, depende en qué circuito, ¿no? Porque claro, vos haciendo cumbia tranquilamente podrías tocar en casamientos, cumpleaños, claro, y siempre estaría fiestas, ganando plata. Por ahí. Nosotros estamos tocando bastante a Donoren o claro, viste, siempre para colaborar con alguna causa o lo que sea. Pero bueno, nunca tuvimos que pagar, nunca nos llevamos plata tampoco, pero bueno, por ahora nos manejamos así, vamos a ver cómo pero sigue la mano. Para ir arrancando, digo, está bien. Sí, está muy bien. Sí, nosotros estamos mal y contentos. Sí, sí. La idea era rodar un poco, claro, animarnos, por eso mismo de que había gente que nunca había tocado también, ¿no? Y bueno, y acá estamos. ¿Tocaron siempre acá en La Plata o pudieron tocar sí, en siempre algún... La Plata. Sí, sí. Es que nosotros tocamos dos veces, o sea, el año pasado en diciembre, después a principio de año en febrero, y no tocamos más hasta hace un mes y medio. Y desde ese entonces sí estamos tocando seguido. Pero bueno, ahora justo entramos en una etapa de decir, vamos a parar un poco, vamos a ver que si empiezan a salir cosas nuevas, temas nuevos, porque tampoco es que tenemos tantos temas y a veces hacen cortos los shows, entonces tuvimos que parar un poco la pelota y ver cómo seguíamos. Pero estamos como en ese camino ahora de empezar a buscar qué surge desde nuestro lado y bueno, eso. O sea, composiciones propias. Claro. Que ¿tienen algo como... ya, más o menos? Recién escuchamos, claro, es una base. Sí, la pero estamos tienen... escribiendo, estamos haciendo temas, canciones. Componiendo melodías y bueno, de a poco van surgiendo. Pero bueno, nos inspiramos un poco en lo que estamos haciendo. Y... Claro. ¿Pero el proyecto es a grabar algún demo o eso está como muy a futuro todo? La verdad que por ahora no lo charlamos, no. Claro. Incluso. Pero somos más del vivo, creo que no habría ningún inconveniente. Somos tantos que la energía hay que canalizarla y está bueno porque cada vez que salimos a tocar la pasamos bien, nos gusta. Así que sí, estaría bueno. El problema sería la guita, ¿no? Claro. Grabar un demo pero es medio complicado. Vale. Pero siendo a 14. Sí, bueno, claro. La onda es no poner del bolsillo, ¿no? Y bueno, no merecen hacerlo. Al menos, qué sé yo, las bandas que vienen acá siempre nos cuentan que cuando quieren editar un disco o algo está medio complicado por el tema de la plata, ¿viste? No, claro. No se encuentra alguien que venga y te financie el disco. No, para nada. No, ya entrar a un estudio es un costo que hay que bancarlo y después ni hablar, la tirada... Eso más si querés poner un diseño, todo lo que sí, implica. También. Bueno, por esas cosas, nosotros somos tantos que no solo somos músicos, sino que hay mucha gente que lleva los ensayos. Claro, no, porque nosotros tenemos también nuestro centro de operaciones, que es la casa donde viven tres de los chicos de la banda. Pato, Nico y Fer. Sí, pero es un peligro, pero para nosotros está bastante bueno ese peligro. No, porque ahí confluye un montón de gente que viene a otros palos y siempre hay gente que también se copa en de repente diseñar una tapa o hacer colaborar desde otro lado. Y, o sea, por ese lado, el lado artístico siempre está como más o menos cubierto. El lado financiero es otra cuestión. Claro. Hablando del lado artístico, en el Facebook figura una figura, justamente, sí, en la página de la... ¿Por qué pusieron eso? En la página de la Fenomenal Pororó como un monstruo. Es una muy buena pregunta, pero no creo que se responde con el origen de la banda. No somos tan azarosos que agarramos una foto claro, y la metieron. Y fue a parar como imagen de cuando sí, tuvimos que hacer un Facebook. Cuando lo armamos queríamos sintetizar un poco... cosa. Claro. Claro, y aparte... La banda, que bueno, también por ahí el significado. De dónde viene el nombre también, claro, ¿no? Que bueno. Justamente, ¿por qué el nombre? ¿Por qué la fenomenal claro. Pororoca? Ah, qué buena pregunta. Es un día de buenas preguntas. Claro, sabíamos que éramos... de alguna manera surgió la palabra, yo creo que también azarosamente, sin saber ni siquiera lo que era hasta que la buscamos y nos dimos cuenta que era algo bastante interesante, que es un fenómeno que se da en el Amazonas cuando en una determinada época del año, no sé en qué época, entra desde el océano una masa de agua muy grande y genera una tsunami. Ola. Claro, es un tsunami dentro de Amazonas. Y nosotros estábamos tan copados con el sonido amazónico y con los mirlos y algunas bandas del Perú y eso que, bueno, no sé, fue surgiendo, todo cerraba. Y bueno, salió ahí el nombre. Sí, normalmente suele... A nosotros, el nombre nuestro también no tiene explicación. Sí, a falta de pan, falta cenizas, de pan quedan. Cenizas quedan. ¿Por qué? Encima estábamos en tu casa programando justamente... Sí, estábamos... Ah, bueno, en la casa de Luis. Y bueno, y también salió... A falta es cuando sean las mejores cosas. Sí, no tiene por qué tener... Cuanto menos explicación tiene, mejor sí. es. Sí, bueno, porque bueno. habría que explicar las cosas. Sí. ¿Escuchamos otro tema? Dale. Bueno. Bueno. En homenaje a Calabró, que se murió, digo. No sé, porque ¿por están pasando todo. Pero ay, se murió, ¿qué sé yo? No, sí. No sé, porque en la televisión están pasando. Sombrero. Bailar arriba sí. de la mesa, no, estuvo bueno, terrible, terrible. No, pobrecito, sí, lo tenemos sí, tocado en un rincón. Está en penitencia tocando, pobrecito. Lo de tomar la espalda contra la pared no era tanto. Los ensayos es igual, ¿eh? Se da vuelta y se pone en un rincón. Se apuntaba para adelante. Eso que la vuelta de papel para la es como Miles Davis, viste, que tocaba dado vuelta en el escenario, bueno. Vos también tocabas dado vuelta, pero no. Bueno, no nos vayamos de tema. No estoy tocando en estos momentos, así que... Cualquier banda que quiera solicitarme, pasado el chivo, sí, por favor. ¿Tienen alguna fecha próxima que quieran comentarnos? Como para que la gente vaya a seguir escuchándolos. En la próxima fiesta de Falta de Pan. Sí, ah, sí. Podría ser. El año que viene. Diciembre. Sí, en el 23 de noviembre nos habían invitado. No podemos decir el lugar porque no lo sabemos. Pero sí, la próxima sería el 23. Sí, sí, hay que estar atentos un poco al Facebook. La paluza, claro. Claro. No se salió la paluza, sí, tranquilo, viste, los tipos. Che, podríamos hacer una cosa, tengo una propuesta. A ver. Escuchar un tema más, ajá, ir con la agenda cultural, ajá, y escuchar cerrar, otro tema. Cerrar con un tema de la fenomenal. ¿Qué les parece? Bueno, bien. ¿Te parece? ¿Te parece a vos, productora? Sí, pero ella me tiene que dar el ok. Porque, si no, se pudre todo. Pues, me pega el latigazo. Bueno, escuchamos entonces otro tema de la fenomenal propuesta. Poné un poquito de onda, amigo. No, porque estaba pensando. Les quería pedir un tema, pero les iba a cagar la vida, capaz. Claro. Es probable. Sí, sí. Ah, sí, uno de los que tocaron, igual. Ah, sí. La cumbia del mole. No sé si la tenemos, la tenemos. Para que si la escuchan. Para que no te está escuchando nadie, pero decime que yo te repito. No, que ya era todo un desafío para los chicos suprimir el laburo que hacen en el escenario para estar ahora en este momento. Para que venga un pelote. Le venga echar la bola. Para estar acá y suprimir todo el laburo que hacen, estando tocando acá, estar tocando acá de a 6, 5. Acústico. Acústico, sí. Es como todo un desafío, así que mil gracias por estar acá. Así que no sé si tenemos la posibilidad de pedir un tema, porque ya es como demasiado que estén acá. Y vamos a hacer un esfuerzo. ¿No? Sí. La cumbia del mole, de Lila Downs. Porque a mí me gusta romper las pelotas las bandas. Está bueno. Soy medio hijo de puta, sí. Esto es lo más norteño que tenemos. Queremos decir que esto fue un tema de debate y de votación, ¿no? Votamos representantes y hablamos. Con delegados. Claro, para quienes venían no, acá. No quiero olvidarme, pero... Tienen punteros ustedes, que, se manejan con punteros. Exactamente, sí, están atados y amordazados en este momento, pero los dejamos escuchando la radio. Así que en realidad están tocando nuestra radio. Claro. En la 92. Bueno, sí. ¿Con qué vamos? ¿Vamos con la comida? No, lo que quería, sí. Por lo que decía ella, tiene razón, porque nosotros, una de las fuertes de la banda es justamente, bueno, por ahí porque somos tantos, pero salimos con 5 vientos al escenario, claro, un montón de percusión, entonces como que la banda tiene un golpe que estamos tratando de concentrar en 6 integrantes de la banda, pero bueno, o sea, claro, 1, 2, 3, 4, 7. Pero la mitad. La verdad que estamos bastante contentos. Ah, porque está atrás. Sí, de frente, no de espalda. Pero bueno, sí. Bueno, la cumbia del mole, ¿no? ¿Cómo empezaba? De una. Vamos. Dicen que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. ¡Opa! Mi querida soledad me va a guisar un molito por el cielo de Montalbán. De noche sueño contigo, mi querida soledad me va a guisar un molito por el cielo de Montalbán. De noche sueño contigo. Se muele la molendera, se muele la molendera. Cuentan que en Oaxaca con agua se chocolate. Cuentan que en Oaxaca con agua se chocolate. Dicen que en la fiesta todito se ha de quemar. capricho y te lo dan, es muy bueno. Yo les quería preguntar cuáles eran los planes para la Fenomenal, para ahora, para próximamente, a corto o medio plazo. ¿Pudieron escuchar bien la pregunta? ¿Los planes a corto sí. O mediano plazo? Tan... Lo tenemos a largo. A largo. No, a corto. No, no, como a corto plazo tenemos la incorporación de nuevos temas, temas propios. Eso sería lo que programamos ahora para corto plazo. Y bueno, para mediano plazo salía a tocarlos. Salía buenísimo. Para largo, no sé. No se sabe. Será. ¿Tienen pensado sumar nuevos covers aparte de las composiciones nuevos propias? Nuevos integrantes no, porque no saben, no van a entrar en ningún escenario. Nuevos covers. Sí, sí, bueno, tenemos. Pasa que siempre querés tocar un montón de temas que te gustan. Claro, me imagino. Sí. Y es difícil, a veces, es más difícil decir no toquemos más cover que decir cuáles más vamos a tocar. Pero la idea es incorporar dos o tres más y después empezar a hacer la nuestra y darle más bola a lo que veníamos. Integrantes no, por lo visto. Una voz femenina. Y salvo, no sé, un set de cuerdas. Un set de cuerdas. ¿Cómo? No, nunca escuché cumbia con set de cuerdas. Estaría buenísimo. ¿Cómo manejan el tema de la creación de los temas? O sea, el tema de las letras, de la música. ¿Cómo se organizan para eso? Porque son un montón y supongo que también debe ser un tema. Bueno, tanto todavía no tenemos, pero la idea es que, o sea, siempre alguien tiene una punta, una idea, o nos juntamos por ahí a veces en grupitos y bueno, cada uno muestra lo que tiene o tratamos de hacer reuniones para que salgan temas, pero bueno, es medio caótico. Sí, es caótico. Sí, el tema es que bueno, en realidad no todos, viste, siempre participan de ese proceso porque no se puede. Es casi claro. Imposible. Claro. Pero... Y aparte imagino que hay gente que hay integrantes que tienen más conocimientos musicales que otros. Sí, o que por ahí tienen más inquietudes de empezar o con menos eso. Inquietudes de claro. Los que no vinieron hoy no tienen inquietud. No, el tema es que así sí, que tenemos la nueva formación de la Fenomenal Pro Rock en nuestros estudios. Siempre siguiendo por este camino de la música latinoamericana. Sí, la cumbia. Sí, en principio es lo van a empezar con el punk que, ahora. Sí, cumbia punk podría ser. Pero sí, en principio es por ese camino y si surgen ritmos nuevos, buenísimo, porque también es parte de la búsqueda, ¿viste? Como te decía antes, somos tantos que tiramos temas y cosas que los géneros ya tienen una línea muy fina, entonces si surge algo nuevo, buenísimo. Bueno, vamos a escucharlos nuevamente. Sí. Y sí, dale. ¿Podemos hacer un 2x1? 2x1. Sería bueno. ¿Cómo no? Un enganchadito. Un potpurrí. A la antigua usanza. Vamos a ver si sale. Vamos. Viste que tú rompe pelota. Sí, con ganas de joder a la gente. Vamos a ver si podemos enganchar los temas que tenemos. Sí. Bueno, son. Y son los últimos dos. Los últimos dos temas que tienen. ¿Qué temas van a ser? Va a ser Campanero y Cariñito. Uy, qué bueno. Una colombiana y una peruana. Como para ponerlo en el mapa. Yo soy el campanero. Thank you. soy el campanero. Soy de la costa norte de Colombia y de todo el mundo entero. Ando tocando mi cumbia sabrosa. Yo soy el campanero. Soy de la costa norte de Colombia y de todo el mundo entero. Ando tocando mi cumbia sabrosa y la gente baila con los pies. Cuando suena el trinar de los pies, en el baile todo se alborota. Mi ritmo de grito y un beso. Si no es para un paso va a llegar, pero me deja un paso sabalter. Con cariño y amor lo contrato, para que quede todo contento. Y siempre voy para adelante como un misionero. Saxofonista cambia el instrumento. Ya estoy. Thank you. Ah, oh, nos vamos de joda ahora. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Vámonos de joda. Sí. Nos vamos todos. Levantamos joder. Demasiado, ¿no? Sí, ya está. La fenomenal Pororoca con nosotros en el aire de A Falta de Pan. Muchísimas gracias, chicos, no, por vale, haber venido. Muchas gracias por haber venido. No la solamente la acá, y sino también a la otra a la mitad no le agradecemos. Sí. No, por haber hecho el esfuerzo. Al resto de la Pororoca que están escuchando, seguramente. Grabando, escuchando. Bueno, ya después seguramente le estaremos pasando este acústico acá en A Falta de Pan. Ah, ese el no lo quiere. El primer demo de la banda podríamos ser, che. ¿Y si lo empezamos a vender? Lo empezamos a vender nosotros. Somos como manager, digamos. No, somos clientes. Levantamos un proyecto en Ideame para la fenomenal Pororoca. Para un bien común, son todos salidos de... del penal de Olmos. Claro. Bueno, muchísimas gracias nuevamente.